Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos en una edición más de esta radio revista. Es la edición 195, martes 10 de octubre. Después de un feriado estamos listísimos ya para comenzar estas tres horas de programación. A partir de este momento hasta las 12 del mediodía, nos escuchan junto a Gabriel Caicedo, que ya está pues listo también, después de tremendo concierto, ¿sí? Ofrecido en el Teatro México con muchísimo éxito, concierto sinfónico, ofrecido por Hideken, así es, ¿no? Bueno, 9:05, gracias a nuestro compañero Vicente Moya, un abrazo. Y por supuesto, hay mucho de qué hablar para el día de hoy. Día Mundial de la Vista, el 10 de octubre, y ya estamos los primeros entrevistados con nosotros. Se trata pues del doctor Julio Polit, optómetra, ¿no? Y con quien conversaremos el día de hoy precisamente sobre este tema. Las estimaciones más recientes de la OMS, Organización Mundial de la Salud, señalan que en el mundo hay 285 millones de personas con discapacidad visual debido a defectos de refracción no corregidas o enfermedades oculares, y dentro de este grupo, pues, 39 millones son ciegas. Sin embargo, también indica que el 80% de los casos, pues, se pueden evitar o curar. El primer paso para tener una buena visión, nos dicen, es la realización de un examen oftalmológico, por lo menos una vez al año, siendo esta una acción fundamental para detectar y tratar oportuna y adecuadamente problemas y enfermedades oculares. Pues está con nosotros ya Julio Polit, optómetra, ¿verdad? Así es, Bachita, muy buenos días con todos, y en efecto, pues, empezar la jornada sabiendo estos datos tan relevantes, según la OMS, es tan importante, puesto que es una problemática quizás que no nos damos cuenta, pero afecta a muchas personas, como ya lo pudimos observar. 30 millones son ciegas, personas ciegas, ¿no?, en alrededor del mundo, según esta organización, y lo más interesante es que 80% de esos casos pueden ser evitados, incluso curados, pero el problema es que precisamente hay ahí falta de información, ¿no? Para lo cual hemos citado hoy al doctor Julio Polit, optómetra, especialista en esta área, y nos va a contar un poco más de detalles sobre cómo prevenir la ceguera, que a propósito es una tarea de todos. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Primero por la invitación que tenemos, por compartir este espacio. Ahora, vamos a empezar a mencionar en base a lo que estamos tratando, ¿listo? Como bien ya mencionaban ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, se maneja una estadística en la que habla que 285 millones de personas a nivel mundial presentan alguna discapacidad visual, de las cuales 39 millones prácticamente son ciegas, es decir, que ya no tienen alguna solución ante este problema. Pero si nos percatamos, es un 80% que aún está en posibilidad de manejar un proceso llamémoslo así, de prevención o un tratamiento para evitar este tipo de cosas. Principalmente los daños visuales se generan más en lo que es la edad temprana, edad de niñez, llamémoslo así, tal vez hasta los 12 años, exagerando hasta unos 15, donde más control y prevención debemos tener absolutamente todas las personas. Igualmente debemos tomar en cuenta que a partir de los 40 años en adelante se empieza a presentar un problema común en todos, un problema ya fisiológico que se conoce como presbicie o visión cansada, que se da por el desgaste ya del sistema visual. Y progresivamente esto debe ser compensado con lo que normalmente la gente conoce como un lente de lectura. ¿Listo? Ahora, vamos a tratar un poco de cuáles son los defectos más comunes que se presentan dentro de la visión. Podemos hablar de miopía, que es la dificultad en sí que tenemos de mirar de lejos. La hipermetropía, en cambio, es la dificultad que tenemos para poder mirar de cerca con claridad. Y el astigmatismo es, en cambio, una visión distorsionada que suele generarse por alguna irregularidad dentro de nuestro sistema visual. No sé si alguna vez ustedes han escuchado el término de ojo vago. Sí. Listo. Por supuesto. Esto normalmente, el propio nombre que tiene es de ambliopía. Esto ya es un proceso neurológico en el cual el cerebro, por diferencia, digamos, de calidad visual entre un ojo y otro, cuando es muy marcada esta diferencia, el cerebro empieza a omitir la imagen del ojo con mayor dificultad y empieza a centrarse solamente en la otra imagen. ¿Ustedes qué dificultad le verían a esto, a estar mirando solamente con un ojo? Quizás el ángulo de la visión no está completo, ¿no? Puede ser. Okay. Y lo otro, inutilizarle definitivamente al ojo que no está. Puede llegar. Y cansar, ¿sí?, al ojo que sí ve, ¿no? Que sí ve. Exacto. Forzándole. Produce un cansancio dentro del ojo bueno, en este caso, llamémoslo así. Aparte de esto, es algo que no notamos mucho. ¿Ustedes creen que la imagen de los dos ojos están viendo lo mismo o son imágenes distintas? Son imágenes distintas, ya. Por supuesto. El hecho de que las imágenes sean distintas es lo que a nosotros nos permite percibir lo que son profundidades, lo que llamamos una visión en tres dimensiones. El momento de tener una ambliopía, un ojo vago, incluso perdemos hasta este tipo de percepciones. ¿Listo? Entonces, se habla también perdone, doctor, claro. Esto de la vista panorámica, es decir, ¿tiene que ver con lo que usted nos está señalando? No, más la vista panorámica, el campo visual general se empieza a perder con enfermedades como decir el glaucoma, por ejemplo, ya que son daños causados a nivel retinal, a nivel neuronal, los cuales van omitiendo cierta parte del campo visual. ¿Qué es un glaucoma? Un glaucoma. El glaucoma en sí, por alguna irregularidad dentro de nuestro ojo, en este caso como órgano, la filtración correcta de ciertos medios internos genera que la presión intraocular empiece a elevarse. La presión, por ende, empieza a generar daño en lo que son los vasos de la retina, que es la parte posterior del ojo que está ya conectada hacia el cerebro. Y el daño de estos vasos genera hemorragias y genera daño sobre el tejido que posteriormente va deteriorándose hasta pues llegar a una ceguera, puede ser total. En esta mañana estamos en un diálogo junto al doctor Julio Pollet, él es optómetra, y estamos hablando precisamente de cómo prevenir la ceguera, que a propósito el día de hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Visual. Entonces es pertinente hablar de este tema. Si usted desea hacer alguna inquietud, una pregunta, lo puede hacer al 2220-966, 2220-966. Doctor, estábamos hablando precisamente de las, digamos, afecciones más comunes. Me nombró algunas como hipermetropía, la vista cansada. Hablemos de también los rangos de edades. Es decir, entiendo que para ciertas edades es común ver ciertos problemas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los niños. ¿Qué podrían sufrir los niños? Ya, ok. En sí, lo principal que vamos a encontrar en niños son hipermetropías. Pero son hipermetropías fisiológicas. Como le comentaba, el proceso de formación visual se genera hasta los 12 años normalmente. Y en este periodo, este tipo de hipermetropías pueden irse regularizando. tomando en cuenta que hasta los 12 años vamos a poder tener una, llamémoslo una receta, una medida visual mucho más exacta. Por esta misma razón es que en los niños se recomienda que el primer examen visual que ellos tengan sea con un oftalmólogo, debido a que ellos tienen la potestad de poder dilatar el ojo para bloquear internamente lo que se conoce como acomodación, que es un proceso que todos generamos, para poder así tener una medida mucho más real, mucho más exacta, y no medidas, llamémoslo así, falsas, ¿no? Por el hecho que le comento, un niño tiene una capacidad acomodativa mucho más, de un rango mucho más prolongado que un niño. ¿A qué me refiero con, perdón, que un adulto? ¿Y a qué me refiero con acomodación para zafar un poco de dudas? Vamos a poner como ejemplo una cámara fotográfica. Cuando nosotros queremos tomar una foto, normalmente debemos enfocar la imagen que se produce mediante un diafragma que tiene la cámara. Igualmente nosotros en nuestro sistema visual tenemos el cristalino que tiene la misma función. La elasticidad que tiene en este caso, esta parte interna, este medio refractivo, lo que nos permite es enfocar. Entonces un niño, por el ende de que sus músculos están mucho más jóvenes, va a tener mucha más capacidad. ¿Entendido hasta allí? Perfecto. ¿O alguna duda? Hasta ahí está claro. Listo. Entonces, pasemos en cambio ahora a una etapa ya mucho más joven. Por el hecho de que ahora nos estamos centrando mucho en lo que son usos tecnológicos, computador, tablet, celulares, ese tipo de cosas también generan fatiga visual. La fatiga visual igualmente se genera por el hecho del sobreesfuerzo que estamos dando a músculos internos que realizan el trabajo. Y la constancia con la que estamos exigiéndole trabajar ese músculo, posteriormente nos genera malestares. Pueden ser dolores de cabeza, ardores en la visión, sensaciones de resequedad, incluso por los mismos destellos que genera en este tipo de dispositivos hacia nuestro sistema. Si nosotros tal vez nunca nos hemos fijado en algo, el momento que nosotros estamos en el computador, nos concentramos tanto en lo que estamos realizando que incluso el hecho de parpadear queda obsoleto, y es de forma involuntaria, no nos fijamos en esto. ¿Y qué pasa el momento en el que nosotros dejamos de parpadear? Se seca el órgano, ¿no? Justamente, el momento de parpadear es cuando la lágrima puede recubrir toda la capa anterior, llamémoslo así, del ojo, para poder humectarlo. Entonces estamos generando una resequedad que nos genera, como ya le dije y le mencioné antes, molestias como los ardores, picazones, enrojecimientos, incluso lagrimeo excesivo por el hecho de la no correcta humectación que está teniendo esta superficie. Que me comenta, doctor, esto en caso de adolescentes, ¿no?, que están cursando la secundaria, quizás la universidad, también puede ser los jóvenes. En este caso, por ejemplo, que es muy común, ¿no?, ¿qué es lo que usted recomendaría? En este caso se necesita tener algún tipo de protección ante este tipo de destellos, lo que se conoce como antirreflejos, protecciones de luz azul y este tipo de tratamientos que se manejaban. Igualmente, por baja que sea una medida de corrección visual, debe ser considerada, debido a que esos mínimos detalles que nos van a cambiar, el mejorar el contraste, el realzar la nitidez de lo que estamos mirando, nos va a dar mucho más confort y mucho más bienestar visual. En cuanto a las personas, digamos, ya que sobrepasan los 45 años de edad, sabemos que, bueno, hay un efecto muy común también, ¿no? Este hecho de nombrar la vista cansada, ¿no? Es lo que algo se relacionaba con lo que nos decía anteriormente, ¿no? Sí. Del ojo vago. No. La vista cansada es algo distinto. Como le mencionaba antes, los niños tienen un exceso en lo que es la acomodación. A partir de los 45 años, tomando en cuenta todo el trabajo que generó ese músculo durante los 45, 40 años, empieza a perder su funcionalidad. Esto genera que deba ser compensado con algún tipo de lente, el mismo trabajo que ejercía el músculo en este caso. Y eso es lo que ya le mencioné antes, que se conoce como un lente de lectura. Normalmente a partir de los 40 años la gente empieza a ver la necesidad, empieza a sentir que tal vez debe alejar las cosas de cerca, las letras pequeñas, para poderlas ver mejor. Esto ya es un síntoma de que usted necesita ya empezar a utilizar un lente de lectura. Por ende, es que en la actualidad a las personas que también tienen dificultad para mirar de lejos, se empieza a utilizar lo que se conoce como un lente progresivo. Un lente progresivo le va a permitir a usted trabajar tanto como en visión lejana, una visión intermedia que se refiere, por ejemplo, cuando usted está trabajando en el computador, y también en visión cercana, el momento que usted lee algún documento o este tipo de cosas. Todo esto dentro de la misma tecnología, de una misma luna, llamémoslo así. Es cuando se empieza a utilizar este tipo de lentes. Hablemos, doctor, del tratamiento o quizás de la fase de prevención, podría decirse. No está de más siempre realizar como un examen, ¿no? Sí. Háblenos de este paso que sabemos que es tan importante, la realización de un examen visual. Un examen visual, lo más recomendado es realizarse al menos una vez al año, sea o no usuario de lentes. Primero, en una persona que no es usuario de lentes, con el fin de saber que se mantiene, como ya le decía, dentro de, se conoce como métrope en este caso, que no tiene ningún problema visual, para evaluar que se mantenga en esta condición y no exista algún cambio o alguna ya necesidad de medida. Igual, con el fin de mirar cómo están las estructuras tanto externas como internas a nivel ocular. En personas que utilizan lentes, igual, siempre es bueno realizar un control para ver si la medida, en este caso, se mantiene estable o la medida ha tenido cierta variación. Como le mencioné también antes, por mínimo que sea en este caso el cambio que se haya dado, sí nos va a generar mucho más bienestar a nivel visual. Va a generar mucho mayor, o sea, va a generar mayor en este caso, la calidad visual mejora, por mínima que sea. Mejoran los contrastes, como ya mencioné, mejora la nitidez, mejoran los brillos y este tipo de cosas. Aparte también de tener protecciones, como ya le mencionaba, ante el computador, celulares, incluso destellos solares, rayos UV y este tipo de cosas. Debemos tomar en cuenta que nosotros estamos en una zona geográfica donde los rayos caen de forma perpendicular. Son mucho más fuertes, tienen mucha más mucha más afección a la que nos pueden dar. Por ende, nosotros pienso que todas las personas deberíamos utilizar alguna gafa con algún tipo de protección por la intensidad solar que tenemos dentro del país, llamémoslo así. En cuanto, doctor, quizás a la alimentación, porque sabemos que la salud del ojo también tiene que ver con la alimentación, ¿es verdad? Sí. ¿En qué sentido nos podría recomendar, digamos, algunos alimentos ricos en vitaminas que fortalezcan? Los alimentos, por ejemplo, cualquier alimento que tenga vitaminas de tipo A son muy buenos para lo que son la prevención y más que todo mantener una buena estabilidad dentro del sistema visual. Por ejemplo, algo que no sé si todas las personas conozcan o la gran mayoría ha escuchado acerca de la recomendación que se da con la zanahoria para el cuidado de la salud visual. Como ya le mencionaba, las cualidades que tiene dentro de la vitamina A. Listo, doctor. Queremos agradecer al doctor Julio Polis, optómetra, por darse cita el día de hoy a esta entrevista, precisamente para hablar sobre cómo prevenir la ceguera, a propósito del Día Mundial de la Salud Visual, 10 de octubre. Muchísimas gracias, doctor. Quisiéramos despedir la entrevista simplemente anunciando si usted tiene algún teléfono de contacto, quizás atiende en privado, alguna mención especial, por favor. Claro. Como contacto, como mención me quedaría dar, pueden ustedes visitar cualquiera, yo pertenezco a GMO, una empresa que se concentra en lo que es la salud visual. Pueden ustedes acercarse a cualquiera de nuestras agencias ubicada en la mayoría de centros comerciales, tomando en cuenta que en cualquier lugar que ustedes sean atendidos van a tener el mismo trato, exacto. Dentro de todas nuestras agencias se maneja el mismo protocolo para que puedan así ustedes tener un buen servicio, un buen examen y vean el profesionalismo que manejamos dentro de nuestra empresa. Mil gracias, doctor. Es 9 de la mañana con 20 minutos. Vamos al primer tema musical, por favor, y seguimos con más de La Rayuela. Tiempos de incomprensiones y desencantos, y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, mis los primeros amores que recordar vuelven a nacer. Y recuerdo en mi memoria aquellos tiempos. 9 de la mañana con 25 minutos y como habíamos anunciado, hoy es el Día Mundial de la Salud Visual. Es importante que si demos cifras, ¿no? Es importante de lo que está pasando alrededor del mundo. Algunas personas dirán, no, pues solo es la vista, ¿no? Pero solo es la vista, ¿no? Eso es lo que nos permite trabajar, lo que nos permite movernos en el mundo. Así es, y como cada órgano, es decir, Si alguien tiene un problema con el brazo, dice, mejor habría sido que se me lesione el pie, que no sé cuánto, porque el brazo es importante. No, mejor sería que se me lesione. No, cada órgano tiene una importancia y una función fundamental. Porque esto del cuerpo es una maquinita, ¿no?, que además funciona coordinadamente un miembro, con el otro sistema. Por lo tanto, hablar de la vista es hablar de uno de los sistemas fundamentales para el ser humano, Gabo. Así es. Según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, un 80% de todos los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse. El derecho a ver puede y tiene que ser realizable. Se calcula que 180 millones de personas en todo el mundo sufren una discapacidad visual. De entre ellas, entre 40 y 45 millones de personas son ciegas. Se estima que debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento, estas cifras se habrán duplicado para el año 2020. A consecuencia de ello, esta colosal tragedia humana adquirirá tintes aún más dramáticos. Se estancará el desarrollo y se concluirá, digamos, un derecho fundamental, que es el derecho a la vista, ¿no? Derecho a ver. El Día Mundial de la Vista es un evento anual que se centra en el problema mundial de la ceguera. Su objetivo es sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión. Y pues como cada 10 de octubre, este año tampoco es la excepción, se hace un especial hincapié en este día. El día girará también en torno al compromiso de los gobiernos de garantizar un mejor acceso a la salud visual, a la salud, también a los servicios, ¿no? El acceso a la atención oftalmológica que reduce la magnitud de la ceguera evitable es parte de la obligación que manda el derecho al nivel más elevado posible de la salud. Así es, y precisamente estos derechos se firmaron en Ginebra un 10 de octubre de 2002, y hasta hoy, pues, cada año se ha renovado este tipo de compromisos.

Seguimos y estamos de vuelta con más de La Rayuela. Son las 9:40 a.m. Bueno, habíamos ofrecido hablar un poco de la oncocercosis. ¿Usted sabe qué es la oncocercosis? Bueno, habría que hablar de un programa para la eliminación de la oncocercosis en las Américas. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Oncocercosis como un problema de salud pública. ¿Cómo se sabe dónde hay oncocercosis? ¿Cómo se puede combatirla? Bueno, comencemos por la primera pregunta. ¿Qué es la oncocercosis, Gabriel? Es una enfermedad producida por un gusano llamado Onchocerca volvolus, que produce daños en la piel y puede llegar a producir graves daños en los ojos hasta dejar ciegas a las personas. En efecto, se trata de una enfermedad producida por un parásito. El parásito es transmitido de persona a persona a través de la picadura de un mosquito o vector de especies diferentes que habitan las áreas o los focos endémicos. Como se ve, obviamente, el gusano entra en el cuerpo de las personas a través de la picadura de una mosca del género Simulium, la cual desarrolla su etapa larvaria en los riachuelos correntosos o limpios. Son mosquitos de tamaño pequeño, de 1.5 milímetros, que comúnmente se conoce como jejenes, moscas negras o alazanes. La mosca hembra se infecta cuando, buscando alimentación de sangre humana, pica a una persona infectada e ingiere microfiliarias, gusanitos pequeños. Estos gusanitos, ya dentro de la mosca, evolucionan hasta transformarse en larvas infectivas. Estas larvas pueden ser inoculadas en un nuevo huésped en el momento en que los insectos vuelvan a alimentarse. ¿Y cuáles serían los síntomas, Bachita? Los gusanos en la piel pueden producir comezón, sarpullido o hinchazones. Cuando llegan a adultos, los gusanos provocan una reacción en el huésped humano, por lo cual terminan encapsulados en tejidos fibrosos o nódulos, y allí viven y se reproducen exportando microfiliarias a todo el cuerpo. A través del tiempo, la persona llega a tener muchas microfiliarias en su cuerpo y entonces las manifestaciones en la piel son severas y se pueden producir algunas manifestaciones graves. Pero lo peor que puede llegar a producir la oncocercosis es la disminución de la visión y finalmente la ceguera. Esta enfermedad está presente en 37 países, 30 en África, 1 en Península Arábica, que sería el país de Yemen, y 6 en América. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 120 millones de personas en el mundo viven en áreas donde la enfermedad está presente y, por lo tanto, están en riesgo de enfermarse. 17.7 millones de personas están infectadas de oncocercosis, de los cuales alrededor de 270 mil están ciegos, que sería la segunda causa de ceguera en el mundo, y otros 500 mil tienen problemas visuales agudos. ¿Cómo se sabe dónde hay esta oncocercosis? Es importante, ¿no? Es importante definir esto. Existen criterios, por ejemplo, criterios específicos para sospechar que una comunidad hay oncocercosis. Cuando existe esta sospecha, se realiza un procedimiento llamado evaluación epidemiológica rápida, que consiste en practicar biopsias, pequeños cortes de piel, a un grupo de personas, es decir, sacar una muestra en la comunidad, y se toman dos biopsias que pueden ser de la cadera o de la espalda, ¿no?, de la escápula, y se mira al microscopio para ver estos gusanitos, y si ninguna de las personas examinadas tiene el gusano en esa comunidad, se clasifica como negativa. Obviamente, si pasa lo contrario, pues la comunidad se clasifica según la cantidad de personas que resulten positivas con hipoendémica, mesoendémica o hiperendémica. Ahora, viene cómo combatir a este tipo de bichos, ¿no? Desde 1987 se dispone de un medicamento llamado Mectizan, que mata a los gusanitos pequeños, disminuyendo su número en la piel por un lapso de 6 meses, pero que no mata a los gusanos adultos que se encuentran ya protegidos dentro de los nódulos. Por esta razón, el Mectizan se debe suministrar 2 veces por año, cada 6 meses, por 12 a 15 años, tiempo en el cual se estima que habrán muerto, por muerte natural, todos los gusanos adultos que están dentro de los nódulos. El Mectizan se distribuye a toda la población de los lugares donde hay oncocercosis. para lograr que no haya más gusanos en las personas. Y pues, esto es lo que se trata de, precisamente de combatirla. Sabemos ahora que es la segunda causa de ceguera en el mundo. En el mundo, así es. Y bueno, pues la verdad es que inclusive nosotros acá en la cabina estamos impresionados. Hay algunas fotografías que nos hacen mirar la gravedad, ¿no?, de este contagio. Por lo tanto, pues sí, como decimos siempre, hay que educarnos más, hay que tener más información y, por supuesto, por un lado, la higiene no puede faltar en nuestra casa. Debemos vivir limpios, ordenados, ¿no? Vivamos con lo que sea necesario. A veces, pues, creemos que llenarnos de muchas cosas, cajas, fundas. No sé, Gabriel, ¿has oído tú? Esto nos pasa a algunas personas un poco más grandes, ¿no? Esto de que para algo nos va a servir esto. No, no vayas a botar en la basura. No, no, no. Guarda la cajita, la fundita, la... Por favor, tratemos de tener las menos funditas, las menos cajitas, y que todos los espacios, sobre todo lo que es rincones, ¿no?, los rincones, las bodegas, bajo las camas, sea absolutamente limpio. Nada, nada como vivir limpios y ordenados, ¿cierto? Así es, Bachita, siempre es necesario eso, puesto que contribuye a la salud, ¿no? Contribuye a la salud, es importantísimo mantener... siempre algo higiénico, ¿no? Así es. Ahora vamos a pasar esta hoja. Vamos a pasar esta hoja que tenía que ver con salud, que tenía que ver con, sobre todo, hoy 10 de octubre, con salud visual. Le pedimos a Vicente Moya, vamos a seguir con el siguiente tema musical para volver realmente a nuestra agenda de la Casa de la Cultura. Así es, vamos a escuchar a los Caifanes con La Negra Tomasa. Adelante. Bye. Bien, faltan 5 minutos y serán las 10 de la mañana. El día de hoy, 10 de octubre, inicia la exposición fotográfica y ciclo de cine en homenaje al Che Guevara en Ecuador. Una exposición fotográfica y un ciclo de cine abrirán hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para rendir tributo al Che Guevara en ocasión del aniversario 50 de su asesinato en La Higuera, Bolivia. Ambas actividades, organizadas por la Embajada de Cuba en Ecuador, cuentan con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se desarrollarán en la Sala Alfredo Pareja de nuestra institución. Esta muestra está integrada por 50 imágenes inéditas del argentino cubano que forman parte del archivo de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Por su parte, la jornada de cine hasta el venidero 13 de octubre incluye audiovisuales que recrean la figura del guerrillero en diferentes aspectos. La vida del Che, de Teresita Gómez, de Cuba. Che, un hombre nuevo, de Tristán Bauer, de Argentina. Che, el argentino, la segunda parte, de Steven Soderbergh, Estados Unidos. Y Di buen día, papá, de Fernando Vargas, de Argentina, forman parte de esta muestra. Che Guevara, donde nunca jamás se lo imaginan, de Manuel Pérez, de Cuba, y San Ernesto nace en La Higuera, de Isabel Santos, en Cuba. Completan entonces así la lista de audiovisuales. El programa de actividades en honor al Che Guevara comenzó el 1 de octubre último con un concurso de dibujo infantil realizado por la Fundación Osvaldo Guayasamín. La agenda continuó con un acto público, cultural, político, cultural, el sábado 7 de octubre con representantes de organizaciones sociales, la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba, la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, médicos de ese país, graduados en la mayor de las Antillas y miembros de la Brigada Médica del país caribeño que labora en Ecuador. Sobre la vigencia del Che, afirmó recientemente la prensa latina el embajador cubano en Quito, Rafael Dausá, sus ideas no morirán, porque simbolizan paz, revolución, desarrollo, bienestar y entrega a las mejores causas del mundo. Bien, así las cosas. El día de hoy se inaugura entonces esta exposición fotográfica. Igualmente tenemos otros eventos como este de los 13 libros que son finalistas del Premio de Poesía de la Lira, Gabriel. El sexto certamen de poesía hispanoamericana del Festival de la Lira publicó la lista de libros seleccionados. Los nombres se definieron tras una reunión en Guayaquil, luego de la revisión del jurado nacional conformado por Cecilia Anzalo, Vicente Robalino y Raúl Serrano. Los libros elegidos son Los ausentes, de Rubén Hagemann, Cartas arrojadas al Neva, de Javier Alvarado, El color de la granada, de Carla Vadillo, Hierba en los tejados, de Rafael Espejo, Bajo este cielo de cabeza, de Paul Forsyth, Los disfraces del fuego, de Manuel Iris, Éxodo a las siete estaciones, de Beethoven Medina, El señor Pong, de Juan Carlos Olivas, Sobre sobras reunidas, antología de poesías y pensamientos inútiles, de Rodrigo Balán, El fin de la poesía, de Víctor Ruiz Velasco, Eucaristicón, de Edgar Solís Guzmán, Mística del tabernario, de Raúl Vallejo, y Las maneras del agua, de Minerva Margarita Villarreal. En el acta, los miembros del jurado determinaron que los textos elegidos evidencian un alto nivel de expresividad y construcción poética. La contextualización con otros discursos y la ruptura enunciativa con el yo poético tradicional. La incorporación del discurso lírico a la cotidianidad, la asimilación y, por supuesto, la deconstrucción estética de la tradición fueron como los factores para incidir en la calificación de estos premios. 13 libros finalistas del Premio de Poesía de la Lira, en la cual consta una de nuestras ex compañeras, ¿no? Carla Vadillo. Un abrazo grande a Carlita y felicitaciones, por supuesto. Son las 10 de la mañana. Y pues también se anuncia que el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre reabre sus puertas a la activación cultural del sur de Quito. Obviamente esta información después de este corte, porque son en efecto a las 10 de la mañana. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo.

una gran admiración y un gran respeto por el personaje que vamos a tratar, tampoco comparto muchas de las ideas que, digamos, están como fosilizadas acerca de este personaje, a quien se lo considera santo y heroico, porque se dice de él que es San Ernesto de la Higuera, porque murió en la escuelita, lo mataron en la escuelita de la Higuera, y el guerrillero heroico. Vamos a hablar entonces de Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara surge a la política, bueno, de un modo excepcional, porque en realidad surge como un joven aventurero que sale a recorrer América Latina. Es un joven aventurero que sale a recorrer América Latina, y América Latina en ese momento está en una lucha ideológica y práctica, que se va a transformar en práctica, todavía no es tan práctica, contra lo que se llama en ese momento el imperialismo yanqui. Esta era la fórmula, ¿no? El imperialismo yanqui. ¿Por qué imperialismo? Porque a partir del texto de Lenin, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, el colonialismo como concepto entra en desuso. En realidad, el planteo que hace Lenin, basado en Rudolf Hilferding, el libro de Rudolf Hilferding es El capital financiero, se consigue, leanlo, es muy, muy lindo libro. El libro de Lenin, entonces, lo que hace es distinguir dos etapas. Una etapa por la cual el colonialismo es un movimiento político de dominación que entra en el país y se queda en el país. Se instaura en el país. Por ejemplo, en 1830 Francia entra en Argelia y ahí se queda. Bien, entonces, por ejemplo, un hecho fundamental que está ocurriendo en estos momentos es que Estados Unidos ha vuelto al colonialismo, porque la guerra de Irak implica quedarse en los territorios que Estados Unidos ha tomado. Pero el imperialismo, a partir de la teoría de Lenin, que es la que conoce Guevara, es, como etapa superior del capitalismo, una dominación a través, no ya de la dominación territorial, sino a través de la dominación de los capitales. Es un poco la frase que George Canning dice cuando reniega de la invasión, de las invasiones inglesas, y dice: basta, no hay que entrar ahí invadiendo con ejércitos, hay que entrar como mercaderes, como capitales, como capitalistas. Y en efecto, el empréstito Baring es el símbolo de eso, ahí nace nuestra deuda externa. Nosotros vamos a seguir aquí a Erich Hobsbawm, que está considerado como el más grande historiador marxista del siglo XX. Erich Hobsbawm, en su Historia del siglo XX, caracteriza a las guerrillas latinoamericanas de la década del 60, el 70, como que han padecido, que han sufrido las causas de un error espectacular. Es decir, Hobsbawm llama a todo lo que se hizo como movimientos guerrilleros en América Latina un error espectacular. Para la izquierda, la crítica es siempre incómoda, porque, ante todo, en la izquierda hay algo muy emocional, y que son los muertos, porque la izquierda tiene mártires y la derecha tiene héroes y estatuas. Y esto es un poco el resultado de las batallas que han ocurrido y que las ha ganado la derecha. Ahora, faltarle el respeto a los mártires, a los hombres que dieron su vida por una causa, es algo que la izquierda siente de inmediato apenas se los critica. Es decir, le cuesta mucho entender que uno critique a alguien que dio la vida por una causa y que a la vez ellos no sientan que uno no le está ofreciendo el debido respeto. Pero no es así, no es así de ningún modo. Uno puede respetar a alguien como Ernesto Guevara. ¿Quién no puede respetar a Ernesto Guevara, que se ha transformado nada menos que en la figura de la rebelión? el hombre rebelde del siglo XX, el hombre rebelde que analiza, por ejemplo, Albert Camus en su libro El hombre rebelde, es sin duda alguna Ernesto Guevara, que dice además la frase típica, más hermosa que puede definir a un revolucionario. Y él dice, la virtud más hermosa de un revolucionario es sentir como propia cada injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo. Esta es una definición excepcional, porque no solamente va para el hombre revolucionario, va para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, si se asume como una persona sensible, como una persona unida al mundo y asociada a las víctimas, debe sentir cada injusticia que se comete en el mundo como una injusticia que se comete contra sí mismo. Está esa famosa frase, cada uno que muere, en cada hombre que muere, muero yo, porque muere un poco de la humanidad. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Vuelvo. Cuando Ernesto Che Guevara parte de Buenos Aires, parte en busca de algo, pero todavía no sabe en busca de qué. En realidad, parte en busca de un sentido para su vida. Todos aquellos que partimos es porque en el lugar en que estamos no estamos cómodos, porque no encontramos el sentido de nuestra vida. O sea, por eso Ernesto parte, sale de la Argentina y encuentra, tiene la enorme fortuna de encontrar nada menos que a otro joven, como él un poco mayor, que es Fidel Castro. Fidel Castro ya era una figura muy prestigiosa porque había hecho el asalto al Moncada, un asalto muy, muy poderoso, un asalto guerrillero muy poderoso. Esto no era mal visto por Estados Unidos, porque para Estados Unidos Batista era un dictador absolutamente incómodo, del cual en realidad querían librarse. Esto es muy importante, ¿eh? Batista no era un dictador al cual Estados Unidos estuviera decidido a sostener, como sostuvo a otros dictadores, a Videla, por ejemplo, sostenido personalmente por Kissinger. Entonces, esta, digamos, incomodidad del sargento Fulgencio Batista para los Estados Unidos es muy importante para el triunfo de la Revolución Cubana y para entender que no tenían en realidad enfrente a un enemigo poderoso. Esto es lo que dice Hochbaum. Lo que dice Hochbaum es una tesis que también está en otros libros sobre el Che, por ejemplo, en el de Pierre Calfon. El libro de Pierre Calfon dice que en realidad la Revolución Cubana no enfrentó a un enemigo poderoso, y también lo dice Bayer en Rebeldías y Esperanzas. Entonces, ¿cuál fue el error, la ilusión que cometieron las guerrillas? Creer que con unos pocos guerrilleros se podía derrocar a un Estado, se podía derrocar y derrotar a un ejército, cuando en realidad nadie se dedicó a estudiar adecuadamente que el ejército batistiano era un ejército sin fe, sin unidad, era un ejército corrupto, y que Batista no contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Esto es fundamental. Los Estados Unidos deseaban que Batista se fuera porque era impresentable. En consecuencia, Fidel, además, no se conforma con esto. Lo que hace Fidel es, en la marcha hacia La Habana, Fidel va aglutinando al campesinado, pero no espera que el campesinado venga hacia el foco revolucionario como el galvanizador de la guerrilla. Fidel se mete entre los campesinos y ahí realiza una prédica. Como realiza una prédica, los campesinos sienten que esos barbudos que marchan hacia La Habana los representan y se unen a ellos. Entre tanto, el Che gana la que es su participación más importante en la Revolución Cubana, y hasta quizás diría su único triunfo personal, que es la Batalla de Santa Clara. que también hay que analizar ahí la correlación de fuerzas. Pero digamos que gana la batalla de Santa Clara. Batista huye de Cuba, huye, y llegan en enero de 1959, una fecha gloriosa para América Latina y casi para el mundo, porque la imagen es hermosísima, entran en La Habana. No sé si ustedes han visto las fotos o han visto filmaciones de ese momento que es inaugural, pareciera, para la felicidad de América Latina. Entran en La Habana Camilo Cienfuegos, Osvaldo Dorticós, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro Ruz, entran de tomados así, y el momento es, bueno, estos tipos jóvenes, estos barbudos, han liberado a su país y comienza una etapa de aurora, una etapa germinal para América Latina. En realidad, estos jóvenes guerrilleros, militantes, representaban la idea de Albert Camus, el hombre rebelde. Eran los típicos rebeldes que se sublevaban contra un régimen injusto. O sea que internacionalmente la revolución cubana lo tenía todo. Tenía el Caribe, tenía la juventud de sus protagonistas, tenía la heroicidad de sus protagonistas, tenía el apoyo del pueblo y tenía la validez de haber echado a un régimen criminal que había matado por lo menos 25.000 personas en los últimos tiempos, llenos de torturadores y, en fin, siniestro. Esto hace que todo el mundo vea con enorme simpatía al movimiento de la Revolución Cubana. Es un movimiento liberacionista que echa a un dictador sanguinario y que seguramente va a llevar a la isla de Cuba a un régimen democrático en armonía con los intereses continentales de los Estados Unidos. Vengo. Bueno, vamos a entrar directamente en el pensamiento de Ernesto Guevara. El pensamiento de Ernesto Guevara es un pensamiento y, en efecto, en estos momentos o desde hace unos años, creo que Fernández Retamar está trabajando en un texto sobre Ernesto Che Guevara como escritor. Posiblemente ya lo haya terminado. La idea fundamental de Guevara está en un pequeño folleto que dice: la revolución cubana, excepcionalidad histórica o vanguardia en la revolución de América Latina. Entre estas dos, digamos, posiciones, es que Guevara estructura su pensamiento. ¿Cuál va a ser la resolución de Guevara? Que la revolución cubana no es una excepcionalidad. Y llama a los que sostienen esta tesis los excepcionalistas, con un desdén tremendo. Entonces, lo que dice que lo único que tiene de excepcional la revolución cubana es la extraordinaria figura de Fidel Castro. Pero aparte de eso, la revolución cubana es el modelo y la vanguardia para la revolución en América Latina. Es decir, hay una exportabilidad de la revolución cubana que plantea Ernesto Guevara en este texto. Esta exportabilidad es muy discutible, e incluso Osvaldo Bayer, en un texto de Rebeldías y Esperanzas, le dice a Guevara que tenga cuidado porque en la Argentina las fuerzas de represión son enormemente más poderosas que en la Cuba de Batista. Y Ernesto Guevara le responde: son todos mercenarios. Bien, hay unas enormes diferencias entre Guevara y Castro. En realidad, dos personalidades tan poderosas pareciera que no hubieran podido coincidir en la isla de Cuba. En principio, Ernesto Che Guevara no acepta la relación tan así tan cercana, tan carnal de Castro con la Unión Soviética. Hay una frase que se dice en Cuba, que durante muchísimo tiempo se llamó el cheque a lo que venía mensualmente de la Unión Soviética hacia Cuba. Pero además de esto, Castro es un político. Un político es alguien que calcula cuidadosamente cada uno de sus movimientos, que quiere ser alguien que trabaja sobre terreno seguro, que tiene tácticas, que tiene estrategias, que hace alianzas con gente con la que no está de acuerdo, que le da abrazos a tipos a los que detesta. Por eso esto es hacer política. El Che no hacía política. El Che quería ser un héroe, y en este sentido es que le dice finalmente a Fidel: yo ya no tengo lugar en Cuba, me voy. El fundamento que él tiene para su lucha es la liberación de los países de América Latina. Primero se va al Congo, donde fracasa en su intento de integrarse a esa revolución. Está un tiempo en Praga, donde nadie sabe qué es lo que hace. Hay un libro de Abel Pose sobre eso, pero no lo recomiendo. Finalmente, lo que trata de proponer Guevara es una metodología de lucha contra el imperialismo, es decir, una metodología de lucha que implique una filosofía revolucionaria. Para esto, se encuentra con un inevitable, como dice Hochbaum, el francés que siempre está. El francés que siempre está. Y el francés que siempre está es aquí Régis Debray. Régis Debray, que es el que escribe un libro que se llama Revolución en la Revolución y que influye poderosamente en Ernesto Che Guevara, un libro en el cual se desarrolla la teoría del foco insurreccional. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que, sobre todo en la campaña, pero también como insurrección armada en las ciudades, pero sobre todo en la campaña, el foco tiene que ser la vanguardia de la revolución. Es decir, la vanguardia ya no son las masas como en el marxismo. ¿Cómo en el marxismo qué ocurría? ¿Qué pensaba Agustín Tosco, por ejemplo? Agustín Tosco pensaba, bueno, hagamos una huelga, pero hagámosla con todos los obreros de Citrax, Citram, con los obreros de los otros sindicatos, se hicieron el Cordobazo, que fue una manifestación pacífica, obrera, y no una manifestación armada de un foco guerrillero. Pero lo que piensa Debré en Revolución en la Revolución es que el proceso debe ser al revés, que las masas no son la vanguardia, sino que la vanguardia es la vanguardia, que son 8 o 10 tipos que conocen las leyes de la historia. Esto a mí siempre me llamó la atención, porque en principio, bueno, esto se creía un poco en los 60, pero confieso que a esta altura de los tiempos, y estos tiempos no los ha vivido el Che, a esta altura de los tiempos no sé cuáles son las leyes de la historia. Y hasta, digamos, preferiría no saberlo, porque de conocerlas me voy del planeta, digamos, porque pareciera que las leyes de la historia son bastante siniestras. Pero no pareciera que la historia tuviera leyes, sino más bien que fuera un juego azaroso, que estuviera más ligada a la teoría de la incertidumbre de Heisenberg que a la idea de la dialéctica necesaria e inmanente de Hegel y Marx. Vuelvo. En ese momento en América Latina había una gran asimetría con el pensamiento europeo, lo cual demuestra también la enorme creatividad que había en América Latina, porque América Latina es un continente que siempre está detrás del pensamiento europeo. Sin embargo, en 1966 aparece el libro de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, y Michel Foucault postula la tesis de el hombre ha muerto, que es muy complicada y yo la di en los cursos de filosofía. En cambio, en América Latina, el hombre no ha muerto, el hombre tiene que hacer la revolución y buscar al hombre nuevo, construir al hombre nuevo. Así que mal podía entrar Michel Foucault aquí en la Argentina en ese momento. Michel Foucault entró a fines del 75 con su libro Vigilar y Castigar, que es un libro sobre las prisiones. Y ahí sí, ya se veía que el panorama era siniestro y que el tema de las prisiones era revelante. Ahora, el tema del libro de Régis Debray, Revolución en la Revolución, es un libro que postula la la teoría del foco revolucionario, que es una grave alteración de la teoría marxista. Para el marxismo, el ejemplo revolucionario es el de la Comuna de París. La Comuna de París no es ningún foco. Son todos los obreros de París que se unifican en una comuna para luchar contra la burguesía que encabeza en ese momento Thiers, e incluso para luchar también contra Prusia. No siguen a Marx. Debré tiene tiene un poco el delirio de modificar a Marx por la realidad latinoamericana. Así que, bueno, quizás no sea tan delirante. Él haya creído que desde América Latina se podía crear una realidad distinta, y así, con la teoría del foco, decenas de miles de jóvenes en América Latina se lanzan a la acción guerrillera. La teoría del foco no tiene su punto central en las masas, sino que tiene su punto central en la vanguardia, tal como lo dijimos. La vanguardia tiene, hay que decirlo, la soberbia de conocer las leyes de la historia y de estar por encima de las masas y de poder guiarlas. Sin embargo, Castro, la revolución cubana, se había hecho con las masas. Por eso también esto va a contramano de la enseñanza de la revolución cubana. Castro había apelado a la fuerza de los campesinos. Los campesinos siguieron a Castro en Cuba. Y los campesinos delataron a Ernesto Guevara en Bolivia. No sé si esto dice algo de las dos situaciones que se vivieron. Entonces, el error de las guerrillas latinoamericanas, según Hochbaum, es que creer que, primero, que la revolución cubana derrotó a un enemigo sumamente poderoso, lo cual no fue así. Los otros gobiernos de América Latina eran mucho más poderosos que el gobierno de Batista, por lo cual la revolución cubana no era exportable, porque era, y que nos perdone el Che, era una excepcionalidad. En este sentido fundamental, Estados Unidos no iba a permitir otro Castro en América Latina, sino porque le pasó a Allende lo que le pasó. Alexander Haig, Kissinger, Nixon, cuando asume Allende, deciden desde el primer día derrocarlo porque no quieren otro Fidel Castro en América Latina. Así que vemos entonces la excepcionalidad de la Revolución Cubana, que contó con las masas, que tuvo la indiferencia de Estados Unidos, que los dejó hacer, y que venció a un régimen despótico, débil y sin convicciones en sus fuerzas armadas. En suma, vamos a concluir aquí cuál es, digamos, la tragedia de Ernesto Guevara y la grandeza de Ernesto Guevara. La grandeza de Ernesto Guevara, y esto es lo que lo mantiene a él como el hombre rebelde, es que, aunque él tiene una tesis equivocada, sin embargo es una tesis en la que él cree. Y esa tesis en la que él cree, él se juega la vida por esa tesis. Es decir, él va a hacer el foco guerrillero, no manda a nadie a hacer el foco guerrillero. No es como otros jefes revolucionarios conocidos por nosotros, que desde México ordenaban contraofensivas. Y los pobres chicos eran masacrados mientras el líder estaba en México vestido de militar, a lo Galtieri, así, vestido de militar y ordenando contraofensivas. No, el Che es muy distinto. De aquí que este otro líder revolucionario que estoy nombrando no va a tener nunca la grandeza de Guevara. La grandeza de Guevara está en que es un asmático que va a una selva húmeda, que lo va a matar solamente por eso. Pero además es un hombre de profundas convicciones que va a dar su vida por esas convicciones. El martirologio no tiene por qué ser exaltado, porque si solo vamos a tener mártires, nunca vamos a ganar. No sé si ustedes conocen el comienzo

hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti. Tu sonrisa llegó con el mar, el río que voy a cuidar, dulce amor. Llegó con el mar, el arte aquí yo te voy a cuidar, dulce amor. Mirando al cielo me pongo a fumar, y tu silueta se forma en el humo de mi soledad. ¿Cómo hago para poderte hablar, poderte explicar, decirte que contigo quiero estar, que esta canción es para ti? Sonrisa llegó con el mar, el arte aquí yo te voy a cuidar, dulce amor. Tu sonrisa llegó con el mar, el arte aquí yo te voy a cuidar, dulce amor. Estamos de vuelta. Y bueno, nos quedan 40 minutos. ¿Serán las 11 de la mañana? Sí. No, estamos un poquito mal. A ver, ¿qué hora es ahora? 10 de la mañana con 41 40 minutos. 40 al revés, mire con usted. Con 3 segundos. Ah, sí mismo. 10 de la mañana con 43 minutos, amigas, amigos. Y bueno, y estamos de regreso aquí en La Rayuela. Queremos nosotros, desde La Rayuela, enviar un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a Quito Eterno. Recordarán ustedes que Quito Eterno, esta fundación ecuatoriana, creada con un grupo de jóvenes actores, investigadores, historiadores, artistas, pues actores, ¿no? Estuvo aquí en lo que era Juntémonos en la Casa, en lo que fue A Pleno Sol, desde hace algunos años ya. Y tuve el gusto de conocerlos y conocer su trabajo. Un abrazo entonces para María Gabriela Rueda, Paco Vázquez, Javier Ceballos, Natalia Dávila, Andrea, Adrián Gutiérrez, Carmen Ruiz, Lorena Oñate, Lucía Yáñez y algunas personas que pues ya no están en Quito Eterno, pero que hicieron un muy buen trabajo. Juntos recorren, habitan espacios para contar las historias desde la capital y sus personajes, ¿no? Quito Eterno, amigas, amigos, nació hace 15 años y de la misma forma en que nace todo proyecto cultural, como un grupo de amigos entusiastas que han venido activos hasta ahora en la tarea de convertirse en narradores orales de esta ciudad y en guardianes de su memoria, por supuesto, a través de la educación, de las artes escénicas. Quienes conforman el grupo han devenido de una suerte de cronistas de la capital, sobre todo de su centro histórico, ese lugar lleno de tensiones y posibilidades, Gabo. En el segundo piso de una casa ubicada en la Ronda, funcionan las instalaciones de Quito Eterno. Entre los libros de historia, literatura, leyendas o antropología, Lucía Yanes, actual directora de la Fundación, reconoce que todo lo que hacen está vinculado con su memoria personal, con sus afectos más íntimos. Una de las metodologías que el grupo usa para crear sus rutas teatralizadas de leyendas se denomina Llactayuk, que implica recurrir a la memoria personal de cada uno de los integrantes. Además de contar datos históricos que pueden resultar educativos o entretenidos, nosotros narramos una historia más familiar, más sensible, relacionada a los oficios y a los pequeños personajes del centro que resultan invisibles para la historia normal, añade Lucía, quien es la primera mujer directora del colectivo. Ha interpretado a Quilago y a Manuela Espejo. Durante este periodo de trabajo, no solo han hecho rutas de leyenda con personajes cada vez más personales, sino obras de teatro en las que reflexionan sobre el mestizaje o la situación de las mujeres a través del tiempo, proyectos editoriales y talleres para transferir sus procesos de creación en otras ciudades. Quito Eterno no está relacionado con el turismo, sino con la educación del patrimonio cultural. Así es, y como ellos mismos lo dicen, siempre afirmamos que el centro histórico no puede ser convertido en un escenario, es un espacio ficticio. Lo que proponemos a la gente es reflexionar sobre la vida real del centro. Por eso decidimos que este lugar está vivo, porque las comunidades todavía habitan en las arquitecturas patrimoniales y buscan cómo reinventarse para no ser comidas por el turismo predador en Cartagena. Por ejemplo, el antiguo convento de Santa Clara ahora es un hotel de lujo. Contra esto luchamos y resistimos. Remarcamos el valor de los espacios, de que la gente se mantenga, señala Natalia Dávila, responsable de esta área académica y quien ha encarnado a Marieta de Veintimillo y a una señora chichera. A propósito de esto, estoy recordando ahora mismo que leía esta nota. Fue maravilloso tenerles ese tiempo con nosotros porque ciertamente las personas que venían, hombres y mujeres, los muchachos de Quito Eterno, nos representaban, nos hacían casi, Gabo, rememorar ese personaje que tuvo un entorno social, económico, ¿no?, en ese Quito de ayer. Y venían con sus atuendos, es decir, venían cómo se vestían en ese tiempo. A la radio, ¿no?, venían así. Entonces venían todos así para, inclusive, hacíamos una descripción del atuendo. Una, qué sé yo, una mantilla, una falda larga, unos zapatos de tacón de este tipo, que además hacía referencia inclusive a un estilo de vida de esa época, a la moda de esa época, y a un tipo de lenguaje de esa época. Entonces, realmente el trabajo de Quito Eterno en estos 15 años ha sido un trabajo serio de investigación que nos ha aproximado realmente de una manera tan didáctica, tan pedagógica a ese Quito de ese años, ¿no? Javier Ceballos Perugachi, encargado de la dirección artística y quien ha representado al Diablo, al Danzante de Zambisa, a un estudiante jesuita y a Carlos Montúfar, dice que lo que intentan es hacer comunidad. Contamos con la amistad, el respeto y el cariño de un montón de habitantes del centro. Nuestro paso por el espacio no solo es una cuestión utilitaria, sino de relación humana con las congregaciones religiosas, por ejemplo, con los directivos de museos, pero sobre todo con sus habitantes. Entre ellos están los artesanos, los comerciantes, los vecinos. A veces nos reímos y decimos que el centro es como nuestro enorme barrio. Además, termina siendo como una especie de cronista de las cosas que van desapareciendo. La parada del metro de San Francisco, por ejemplo, acabó con toda una cuadra de tiendas, de mercerías a las que entrabas y parecía que el tiempo se había detenido durante 30 años. Eso nos recalca Javier Ceballos. El resto de integrantes está conformado por Lorena Oñate, quien representa el alma del purgatorio y trabaja en el área de ventas. Andrea Fonseca, dedicada a la atención al cliente y en ocasiones interpreta a María Angula. Gabriela Rueda representa a Manuela Sainz y está en el área financiera. Adrián Gutiérrez es un barbero del siglo XVIII y un poeta del siglo XX. Carmen Ruiz interpreta a una panadera del siglo XVIII, una beata y una yerbatera temporal, además de pertenecer al área de ventas y promoción. Y Francisco Vázquez es el encargado de la logística. Cada cierto tiempo, un voluntario alemán los acompaña dándole vida a Humboldt. El espacio que actualmente ocupan es pequeño y les resulta insuficiente, por lo que la Fundación está trabajando con colectivos de arquitectos jóvenes para materializar este proyecto, La República de Excepción, el cual acogerá en una casa patrimonial del centro a 25 organizaciones culturales de esta ciudad. El próximo 27 de octubre, Quito Eterno hará el lanzamiento de las actividades por su 15º aniversario, que incluye un festival internacional de narradores del patrimonio cultural, tertulias de la memoria, la activación para la escuela Jack Tayuk y el proyecto de cocina en que participará Santiago Pasos, que comprará, ¿no?, que comparará la manera tradicional y la actual para preparar alimentos. A propósito de esto, ahora apenas se termina el programa, pues le invitaremos a Javier Ceballos Perugalli para que esté aquí en nuestro programa y que hagamos realmente un recorrido por estos 15 años, ¿no?, de trabajo de Quito Eterno, por un lado, y luego que nos hable de esta, de este lanzamiento, ¿no?, de las actividades por el 15º aniversario, porque hay habrán tertulias de la memoria, pues habrá un festival internacional de narradores. Me parece formidable eso. Y por supuesto voy a comprometerle también a Javier a ver si es que estos narradores pueden venir acá a nuestro programa a hacer sus narraciones aquí en vivo. Ahora mismo lo vamos a hacer. 10 de la mañana, amigas, amigos, 10 de la mañana con 46 minutos. Con 46 minutos. Y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Vamos a la música y luego vamos con un corte de nuestra media hora y volvemos con más. Espero que pasen los vientos, susurran de otros mundos, otros tiempos, espesan lo que más quiero. Morir con la sombra.

A raíz de ahí nosotros hemos ido modificando las especificaciones de acuerdo a nuestras experiencias, por lo menos las capacidades de las baterías, de los módulos solares. Así hemos ido variando nuestras especificaciones hasta que actualmente los equipos que adquirimos tienen casi que cumplen con todos los requisitos del área aquí panameña, porque estos sistemas varían sus capacidades, sus características según la latitud donde esté ubicada, donde se vaya a instalar el equipo. Actualmente nosotros tenemos cerca de como casi 100 sistemas de celdas solares instalados. Tenemos de dos tipos de equipos. Hay sistemas que sirven para un solo teléfono y otros que sirven para, son radios para 6 teléfonos. Porque esos equipos de celdas alimentan un radio. Entonces el radio puede ser para un monocanal, un solo teléfono, o para un extracanal, que te puede salir 6 teléfonos. Actualmente no hemos tenido problemas con los sistemas. Hay algunos que hemos tenido problemas en cuanto a instalación, pero en funcionamiento no tenemos problemas. Hay áreas que podemos estar hablando de unas 100 familias, por decir un número, que se benefician con estos teléfonos, porque son sitios prácticamente aislados. Hay que llegar en caballo, el carro queda por aquí, eso, y por allá arriba, netana. Entonces, para ellos comunicarse a veces toman hasta un día y medio para poder conseguir un teléfono. Y con estas facilidades ya ellos, o sea, agarramos una gran área con un teléfono, eso, cubrimos bastante área y ya la comunicación se les facilita, ¿no? Es emocionante estar con los equipos estos, porque, vaya, de un panel de estos así solares se genera la energía para dar el servicio a los pueblos estos, satisfacer sus necesidades de comunicación. ¿Y ahora qué me dices, mi querida amiga? ¿Quieres seguir jugando a taparme? Bueno, ganas de taparte me sobran, pero me las aguanto. Porque sé que hay un montón de gente que está conectada por ti. Gracias, nuecita. Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Tú eres restaurador. Bien, ya estamos de vuelta. Y bueno, son las 11 de la mañana con 15 minutos, lo habíamos anunciado ya para el día de hoy. Está con nosotros el artista, restaurador, investigador en estos temas de arte también, Manuel García. Y con él, pues, vamos a hablar el día de hoy sobre algunas cosas, pero es importante hablar sobre su viaje a la Bienal en Bolivia. Es importante hablar con él sobre un trabajo específico, importante, que se está realizando en este momento, como es la restauración de dos cuadros que habían sido hurtados de nuestros museos, ¿no? El uno tiene que ver con Osvaldo Guayasamín, con el pintor Guayasamín, y el otro Kingman. Manuelito, con afecto, bienvenido a tu casa. Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y por supuesto. Comencemos por los cuadros de Kingman y del maestro Guayasamín. Cuéntanos un poquito la historia de estos cuadros para empezar. Sabemos que estuvieron perdidos. Háblanos un poquito de su recuperación y, por supuesto, ¿qué se está haciendo ahora para restaurarlos? Bueno, bienvenido. Gracias, Bachita, por la invitación. Sí, realmente en la Reserva de Arte de la Casa de la Cultura hay obras de estos grandes maestros, como son Guayasamín y Kingman, que habían sido hurtados de la Casa de la Cultura. Y nos comentaban por ahí que estos cuadros fueron recuperados cuando este señor que los sustrajo llegó a una galería. y dijo, señores, estoy vendiendo estos cuadros. Enseguida, por ahí, los contactos, parece que se enteraron que se habían extraviado estos cuadros, se dieron cuenta que posiblemente se trataba de esos cuadros. Entonces llamaron a la Casa de la Cultura y en efecto fueron las autoridades y se recuperaron. Pero aquí teníamos nosotros un problema de conservación, porque claro, no se sustrajeron todo el cuadro, sino que con una navaja cortaron la obra y se llevaron un 90% de la obra, mientras que el 10% se quedó en el bastidor. Entonces así llegaron a la reserva. Unos ya fueron intervenidos, les habían protegido la capa pictórica nada más, pero nosotros hicimos ya el trabajo de conservación y restauración. Rosita Torres, Ángeles Jaramillo, trabajaron ya en la conservación y yo estoy haciendo ya la integración de color. Estoy trabajando en un cuadro que se llama La Figura Desolada. Un cuadro que tiene aproximadamente unos 60 centímetros de alto por 40 de ancho. Pero lo que es importante es que la obra se ha recuperado y están siendo restauradas. Todas estas obras van a ser restauradas porque están pensando al futuro hacer una exposición de estos grandes maestros. Entonces pensamos que ya para el próximo año estas obras van a estar ya recuperadas, van a estar restauradas. No conozco de arte, de restauración, pero tengo una duda. El momento en que se cortó para sustraerse la obra, ¿no? Quedó solamente el marco, digamos, la moldura, ¿cierto? Y un poquito de pintura. Y un poquito de pintura. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se restaura eso? ¿Cómo se parcha? No sé si cabe el término. ¿Cómo se le une, no? Ya, entonces, mire, el proceso es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es levantar una ficha de identificación de la obra y también luego, ¿dónde va a estar? Bueno, el nombre de la obra, el autor, la técnica, la época y las dimensiones. Y luego lo que nosotros hacemos es una propuesta de intervención. Siempre hacemos esta propuesta con un récord fotográfico. Este récord fotográfico va antes, durante y después de la intervención. Entonces, ¿cómo procedemos nosotros? Bueno, nosotros teníamos los dos fragmentos, si cabe el término. Entonces llegó al taller de restauración. Entonces lo primero que se hace es proteger la capa pictórica. O sea, tratar de unir la capa pictórica, proteger con un papel especial, un papel japonés utilizado para restauración, y luego con un adhesivo especial, igual porque luego tenemos que desprender ese papel, lo que se hace es retirar del bastidor, ¿no? Retirar del bastidor y ya queda libre las telas. Luego ya viene el trabajo de mucha paciencia, donde que hay que hacer coincidir exactamente la pintura que quedó con la que se sustrajo. Luego de eso nosotros hacemos una limpieza del soporte porque vamos a utilizar adhesivos para unir las dos telas. Una vez que hacemos la limpieza, ponemos un adhesivo especial, como digo, en este caso utilizamos un adhesivo que se llama Beva en estado film. Y le colocamos en las dos partes, en la que quedó y en la que se recuperó. Y luego ponemos una tela especial que no sea muy gruesa para unir las dos piezas. Entonces vamos colocando por el perímetro de la obra y una vez que ya está puesta esta tela, ya es posible tensar en un bastidor técnico. Una vez que hemos tensado en el bastidor técnico, ahora tenemos que eliminar el papel que pusimos como protección de la capa pictórica. Eliminamos ese papel y luego ya viene el proceso de integración de la base de preparación, porque como se rompió a la base de preparación y la tela, también quedó un faltante de esta base de preparación. Es un estuco, que en restauración se conoce como estuco. Entonces rellenamos todo el corte, pulimos muy bien luego y Luego empezamos con la reintegración de color. Ahora estoy trabajando ya en la figura esta desolada y me falta, qué sé yo, un 5% ya de reintegrar el color para que quede completamente la obra ya recuperada estéticamente. ¿Cuánto tiempo ha tomado la restauración de esta obra? Aproximadamente unos 2 meses y medio, así. Estas dos obras que fueron hurtadas, pues se las lastimó, digámoslo así, uh-huh, a las dos de la misma manera. Sí, sí. Ah, y la otra, una vez que sustrajeron, esto es visible, ¿no? Porque, claro, el corte no fue perfecto, se sustrajeron, y luego para que quede perfecto el corte, le cortaron más tela, y ese es el que tenemos ahora un poco de problema para recuperar la parte cromática, pero ahí estamos trabajando. Entonces ahí sí les dejaron un cuadrado, un rectángulo perfecto, y a más de ese daño que se hizo, le pusieron en una madera, en un aglomerado, le adhirieron la tela a este aglomerado. Entonces para nosotros fue un problema porque primero teníamos que eliminar ese aglomerado, limpiar el soporte por atrás para poner estos adhesivos que te digo y esta tela, ¿no? Pero están ya en proceso de conservación, hemos terminado, ahora viene el proceso de reintegración de color. Esta mañana estamos con el artista, con el restaurador, con nuestro compañero Manuel García, quien nos está hablando precisamente de este proceso, ¿no?, de restauración de un par de cuadros que fueron sustraídos, y afortunadamente, a pesar de ser lastimados, imagínense ustedes, ¿no?, de tal forma pues se los está recuperando. Otro de los temas que quisiéramos saber, Manuel, es pues ustedes han hecho un gran equipo, Rosita Torres, Ángeles Carmillo, ¿no? Uh-huh. Y es un trabajo muy laborioso, muy difícil, ¿no? Realmente que requiere utilizar algunas técnicas, pero además hacerlo realmente, ¿qué les diría yo? Con pinzas, como solemos decir popularmente, ¿no? Con pinzas y con el corazón. Y con el corazón. Sí, bueno, sí, yo sí. Creo que con el corazón todas las cosas nos saldrán de mejor manera, ¿no? Así es. Ahora que están en este proceso, ¿se va a hacer también restauración de otros cuadros? ¿De otros cuadros que corresponden a estos dos autores para crear la exposición, la muestra? Sí, vamos a intervenir, me parece que en 6 obras de estos, uh-huh, autores, ¿no? Me parece que es de Eduardo Kingman, me parece que son 3, y de Weyasamin 3. Con el mismo problema, ¿no? Con el mismo problema que tuvieron. Porque, como digo, en el futuro piensan hacer una muestra de estos maestros. Entonces, ¿qué pasa con la legislación ecuatoriana al respecto? ¿Qué pasa con la gente que se sustrae de museos, de instituciones, ese tipo de obras? Porque las sustraídas son 2. Las otras que van a restaurar no es por sustracción, sino por deterioro. Se sustrajeron también. Ah, también otras, sí, obras. Sí, se sustrajeron. Sí, ¿y en ese caso? Son 6. Pero, como te digo, Chita, están ya en el proceso de conservación, están ya todas ya listas. Ahora viene el proceso de reintegración del color. Ya. O sea, ya para que estén armónicamente, estéticamente no haya terminado. Ya, sí. Y en cuanto a la legislación de nuestro país frente a eso, ¿hay sanciones? ¿Tú conoces algo? Bueno, hay sanciones, sí, sí, sí. Pueden ir a la cárcel, lógicamente, no es como sustrajeras cualquier persona, es sí. Es un hurto, ¿no? Pero sí. Me refería más bien a esto, que si es una obra de arte no hay una legislación especial, digamos, como patrimonio, por ejemplo. Sí, sí, realmente hay penalidades que toman en cuenta, ¿no?, esta clase de actos. Con la creación del Instituto de Patrimonio Cultural, especialmente porque antes no había control sobre los bienes culturales salían del país sin ningún problema, pero cuando ya se crea el Instituto de Patrimonio Cultural, luego la Ley de Patrimonio, por lo menos se ha frenado muchísimo esto, ¿no? Y lógicamente hay gente que ha ido presa por cometer estos actos. Qué, sí, barba. Uh-huh. En todo caso, La buena noticia sería que después del mal momento, pues ahora el grupo de restauradores, de estos especialistas, de estos artistas que están con nosotros en la Casa de la Cultura hace algunos años, hablamos de Manuelito García, Rosita Torres, Ángeles Jaramillo. Perdona, Bachita, sí, claro, y hay otra compañerita más, Marta Mesa, que es especialista en maderas, ¿no? Realmente es muy buena trabajadora en maderas. Ella se encarga todo lo que es conservación y restauración de escultura. Qué importante. De escultura y madera, sí. Este es el equipo de especialistas que, pues, la Casa de la Cultura hoy se honra de con su presencia, con su trabajo, con su técnica, y gracias a ese compromiso con la cultura, con el arte, pues hemos podido recuperar obras que no tienen precio realmente, son invaluables, ¿no? Son parte del patrimonio de nuestro país. Ahora bien, háblanos ahora, Manuelito, sobre tu viaje. Sé que vas a la Bienal de Bolivia. ¿Cómo es eso? Sí, Bachita, mira, lo que pasa es que en el mes de noviembre, el 16 de noviembre, se inaugura la primera Bienal Internacional de Acuarela, que va a ser en Cochabamba. Entonces he sido invitado especial para esta Bienal. Entonces vamos a dar demostraciones de cómo se trabaja en acuarela en Cochabamba. Y para mí, bueno, es un honor realmente, porque voy a la tierra de los acuarelistas, ¿no? En Cochabamba están los mejores acuarelistas bolivianos. Van a estar también compañeros acuarelistas del Perú. Y va a ser una bonita experiencia, porque vamos a demostrar que en Ecuador también se hace acuarela, ¿no? A pesar que es una técnica un tanto complicada de trabajar, pero también aquí hacemos acuarela y hacemos muy buenos trabajos muy también. Buena y como acuarela. Te digo, he sido invitado especial, entonces para mí es un honor estar ahí. Queremos nosotros, primero, desearte muy buen viaje. Gracias, disfrútalo, chica. Manuelito. Con la alegría inmensa de tenerte acá con nosotros, gracias a todo el equipo, su compromiso con la institución, con el país, y bueno, siempre resulta grato e interesante escucharles. Te agradezco tu tiempo, muy amable por estar acá en el programa. También te agradezco muchísimo la invitación, Machita, muchas gracias. Vamos a la pausa, ya estamos en media hora y nos quedan 30 minutos para concluir la Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOUS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos.

pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. De la mañana con 35 minutos y tenemos un poquito de agenda cultural también. Ecuador Fiction, la otra aventura ecuatoriana. A pesar del acreditado legado literario del Ecuador con autores muy admirados a nivel internacional, el país nunca fue parte del boom latinoamericano de los años 70 y 60, con autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Carlos Fuentes, y mujeres que sobresalían como Isabel Allende en un medio dominado por varones, cuyas obras se fueron traduciendo en Europa. Leopoldo Verde Soto, el primer embajador ecuatoriano en Nigeria, durante una reciente conferencia de literatura ecuatoriana en Abuya, la nueva capital nigeriana en el centro del país, se refirió a esta problemática. Aunque Ecuador ha producido algunos grandes escritores, estos no son ampliamente conocidos fuera del país en comparación con otros escritores dentro de Latinoamérica, pues muchas de las obras son en español y no han sido traducidas. Podría explicar la falta de una apreciación más amplia fuera de Latinoamérica. Esto puede cambiar. El 8 de septiembre, el Centro Cultural Benjamín Carrión auspició el lanzamiento de la página ecuadorfiction.com, subtitulada La Otra Aventura. Es el primer sitio web en inglés dedicado a la promoción de ficción ecuatoriana en el exterior, fruto de la creatividad del periodista ecuatoriano norteamericano también, Ricardo Segreda. Notable aporte a la cultura ecuatoriana, como se ve en la página ya, no solo a nivel académico, sino educativo, de impacto en el turismo y la promoción del Ecuador a través del mundo. La página ofrece a lectores de habla inglesa a través del mundo no solo la introducción a la historia de ficción en Ecuador, sino una oportunidad de leer todo lo que la literatura ecuatoriana ha sido traducido al inglés y está disponible a través del internet. Este proyecto comenzó en 2014, inicialmente con una reunión social para extranjeros interesados en la literatura local. Como muchos autores tienen obras traducidas al inglés y viven en Quito, Ricardo los fue invitando a participar en las discusiones. Entre ellos están de Argentina, Chiriboga y Alicia Yanes Cosio, Francisco Proaño Arandi, Marco Antonio Rodríguez, Luis Aguilar Monsalve, Adón Duvidia, Javier Vázquez, Raúl Pérez Torres y Vladimiro Rivas Iturralde, de paso por Ecuador. Pronto después, Ricardo comenzó una página en Facebook para el grupo y ya tiene más de 350 miembros a través del mundo. La página ofrece también pues las biografías de los autores presentados y también da acceso a ensayos académicos en inglés sobre sus obras. Por ejemplo, en la página sobre argentino Chiriboga se puede leer 5 artículos analíticos sobre sus novelas. La página podrá ser un auxiliar valioso para profesores de estudios latinoamericanos en los Estados Unidos u otros países que ofrecen clases sobre nuestra cultura. Igualmente, será útil para la Cancillería y los ministros de Cultura, Educación, Turismo, los mismos que para los centros de enseñanza, colegios y universidades del país y del exterior. Fernando Carrión Mena podrá añadirla a su testimonio de que el pensamiento de su abuelo de convertir al Ecuador en potencia cultural da la impresión de que puede ser algo que se esté cumpliendo. Así es, y pues qué bien que se den estas, digamos, opciones, ¿no? Opciones de presentar la literatura ecuatoriana ya en habla inglesa, en inglés, ¿no? Precisamente para que se conozca esto a nivel internacional. También es necesario mencionar que el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre reabre sus puertas para la activación cultural en el sur de Quito. El pasado 6 de octubre Sí, en una noche de celebración, pues se vivió en el sector de Chillo Gallo, ubicado en el sur de Quito, en la reapertura del Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre. Y como lo he dicho, la música abrigó la fría noche quiteña, con presentaciones en diferentes formatos y géneros en el patio de este nuevo espacio para la cultura del sur de Quito. El grupo de rock alternativo Noga, la orquesta de vientos y percusión del gobierno provincial de Pichincha, la banda del Cuerpo de Bomberos de Quito, el rondador de Marcelo Atoapanta y su ensamble, y por supuesto la orquesta de los originales del Ecuador tuvieron a su turno la oportunidad de presentar su arte. Son ustedes ciudadanos quienes autorizan la reapertura de este centro cultural, manifestó el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, quien realizó la reapertura oficial de este Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre, rehabilitado por esta institución. El acto contó además con la presencia del ministro de Defensa, Patricio Zambrano Restrepo, y autoridades de instituciones públicas, representantes del sector privado, estudiantes, pobladores de Chillo Gallo, y algunas organizaciones ciudadanas del sur de Quito. La Subsecretaría también de Memoria Social informó a los asistentes sobre la inversión realizada en la restauración de este emblemático lugar, los servicios que se abren al público y el trabajo participativo que desarrollará el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en tanto a la presidenta del Comité de la Parroquia Chillo Gallo, Marcela Ortiz, manifestó el compromiso de estas organizaciones barriales y comunitarias del sector para realizar un trabajo en conjunto y solicitó el apoyo gubernamental para la ejecución de proyectos comunes. También creo que es importante mencionar esto, ¿no? En esta antigua casa, hacienda de la parroquia de Chillo Gallo, pernotó el mariscal Antonio José de Sucre la noche del 22 de mayo de 1822. Dos días antes, según ustedes recuerden, la batalla de Pichincha sucedió en aquella coyuntura. Allí también delineó la estrategia militar para el combate. Este histórico inmueble, en el que actualmente funciona este centro cívico-cultural, es un lugar significativo de la historia ecuatoriana que se encontraba en manos del Ministerio de Defensa Nacional desde la década de los años 70. Ahora, la rehabilitación y recuperación de esta casa implica, pues, un costo de un valor de $99,990 con fondos del BID, que se invirtieron en adecuaciones de infraestructura, alcantarillado, baño, sistema eléctrico, telefonía, control de humedad, etcétera. La Casa Hacienda Mariscal Sucre está registrada en el Inventario de Arquitectura Civil del Centro Histórico de Quito desde el año 1991 y presenta características simbólicas de gran importancia para la memoria histórica ecuatoriana. Así que nos sentimos muy felices por esta gran noticia, ¿no?, de que se pueda reabrir este inmueble tan histórico, ¿no? Tan histórico y precisamente para la reapertura de las activaciones culturales, especialmente en el sur de Quito. Qué bien que sea así. Mandamos éxitos, por supuesto, y congratulaciones a las autoridades que han hecho posible la reinauguración de precisamente este centro cultural. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un tema musical y seguimos con más de La Rayuela ya a los minutos finales. Siempre. siempre. Y miré esos ojos frente a mí, que no me dejaron ir, que me piden que los salve. Me gusta.